Aupa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll en este sábado 20 de enero. Hoy frío, mañana calor, pero siempre rock and roll. Salvaje, poderoso, melódico, macarra, sucio, asesino. Vamos pa'lante. Hoy tenemos grupo invitado desde Cantabria, desde Laredo. Estaremos charlando con parte de Mature. Están presentando su segundo disco y dentro de un ratito estaremos charlando con ellos. Mientras tanto, alguna novedad. Le vamos a arrancar con un melocotonazo de los Boston Babies, esta banda que pude ver en directo el pasado sábado en Bermeo, en el pequeño Beleza Malandra. Garito pequeño, garito acogedor, donde el rock and roll se concentra de una manera, bueno, te atrapa. Y con bandas como Boston Babies, este joven trío madrileño de punk rock and roll sucio, de setentero, bueno, una maravilla de banda, con una actitud y con unas formas que nos encantan. De momento no tienen ningún disco, pero parece ser que su debut será con el sello Slovenly Records. Creo que va a ser un EP. Y sí que hay una canción ya con videoclip disponible, podéis ver en YouTube, pues posiblemente de una de sus canciones ya más celebradas, ¿no? Se titula Mullets y cigarrillos son Boston Babies. Yeah. temazo. Esto es un auténtico, como os decía, un auténtico pildorazo. Mullets y cigarrillos de Boston Babies, la banda madrileña. Se les espera, bueno, se espera con ganas su primer disco. Y de momento os puedo decir que en directo es un grupo que, además, sobre todo si tocan en un sitio pequeño como fue el otro día en Bermeo, porque el día anterior, el viernes, habían estado compartiendo en una sala más grande en Rentería junto a Nuevo Catecismo Católico y Head Halls, y ellos me comentaban que se sentían bastante más cómodos en sitios como el Beleza Malandra el otro día en sábado en Bermeo, estuvieron arrasando. Vale, vamos ahora con una banda que he descubierto estos días atrás, un grupo que se llama Ladrones, que son de Atlanta, Estados Unidos, y bueno, sus componentes son de origen latino. Me ha encantado este grupo, que ya en 2019 sacó su primer LP, precisamente creo que lo sacó el sello Slovenly, y luego tienen como un par de EPs así, y ahora están lanzando algunas canciones nuevas que se supone irán en un nuevo disco. Y venga, vamos a enchufar para empezar esta canción que se titula Energía. Son Ladrones, cuarteto, como os decía, desde Atlanta. Cómo me gusta el sonido y que maneja esta peña. Ahí sonando ya. Bueno, pues ahí sonando esta banda Ladrones, ya habéis comprobado que la vocalista es una chica, Y como os decía, tienen grabados unos pocos temas ahora más recientes que se supone que irán en un nuevo trabajo. Y vamos a escuchar una más. Esta se titula Todo me fascina. Que se llaman Ladrones, desde Atlanta. Si os gusta el punk, ahí tenéis una banda para seguirles la pista. Hay vídeos en YouTube muy guapos y creo que es un grupo al que le podemos seguir de cerca. Pues ahí quedan Ladrones. Ya iremos escuchando algún tema más, indagando un poco más sobre lo que tienen grabado este cuarteto de Atlanta, de Estados Unidos, con miembros de origen latino. Y nada, recuerdo que nada, en breve estamos charlando con Mature, presentando su segundo disco. Y precisamente ellos vienen desde Cantabria y desde Santander, ídolos del Extrarradio, ya tienen en la calle su nuevo disco, esta veterana banda. Que bueno, que ya nos tiene enganchados desde hace años y que les hemos seguido de cerca. Y bueno, pues cada nuevo disco es una alegría y siempre con, pues ese, ¿no? Con la intriga de a ver qué nos van a ofrecer. Y desde luego, poquito que he podido escuchar el disco, me parece otro gran trabajo de ídolos del Extrarradio. Vamos a escuchar alguna canción antes de empezar con la charla con el grupo invitado, y en este disco que trae 9 canciones vamos a empezar con esto que se titula Ojitos de Caracola. No sé si he comentado que el título, que el disco se titula La muerte y la pena. Varios sellos están involucrados en la edición del disco, como suele ser habitual en estos casos de bandas totalmente volcadas con la, pues con la distribución totalmente underground y desde el hazlo tú mismo, podríamos decir, ¿no? Que es un poco donde se mueven ídolos del extrarradio. El disco ya está disponible en vinilo, creo que son 300 copias lo que han publicado. Y desde luego la creatividad y la personalidad marcada de esta banda de nuevo vuelve a quedar bastante reflejada en estas nuevas canciones. Vamos a escuchar algo soviético. Vestido de lunes, llega el domingo. Y así pasas el resto del año, son zumos vacíos debajo de la cama, fotos de ella, bragas de otra vez de CT. Antes de que sea demasiado obsceno, moja tu cara, observa el espejo. En la puta vida tú has herido a nadie. Solo tienes 20 en la cuenta corriente y ya no se respira el aire. Bailaba sin ropa frente al espejo y observaba un cuadro de Stalin. Lo siento, no te puedo aguantar, me he levantado. Algo soviético bloquea mi mente, dame con algo. Yo solía ser agradable, has visto cariño. Cuánto puedo aguantar, mi Ahí estamos. Seguimos un poquito. Venga, una tercera canción de Ídolos del Extrarradio, que lo estamos presentando aquí un poco como plato fuerte. Luego el plato realmente fuerte, fuerte, es la entrevista con Mature. Y decía esto, que varios sellos se han involucrado en la edición del disco. Son producciones Tudancas, sello también afincado en Santander. Luego está In My Heart Empire, de aquí cerquita, de nuestro entorno. Luego Phil Ferro Records, Enciende la Mecha, también de Cantabria, y Fall Records también. Bueno, pues eso, entre todos han sacado este nuevo trabajo de Ídolos del Extrarradio. Una tercera y última canción escuchamos presentando este disco, y vamos a ir con el tema que abre. Se titula Tierra Z. Hasta ahí Ídolos del Extrarradio, con su nuevo trabajo, que bueno, creo que tienen previsto presentarlo el día 9 de febrero, y me imagino que todavía, creo que no hay datos, será en Santander, supongo. Ya iremos escuchando más temas en próximos programas, y por supuesto con ganas de verles en directo presentando estas nuevas canciones. Y sin más, ya pasamos con Mature, que es la banda invitada de hoy. Vienen presentando su segundo disco, El Bando Adecuado, y yo creo que igual lo mejor para empezar, chicos, enchufamos la primera canción, ¿vale? Y luego ya os presento y todo el tema, que además pues es un poco una carta de presentación. La canción se titula Mature, como el nombre del grupo, y así se abre el segundo trabajo de la banda de Laredo. A ver, que no me lío yo con los mandos. Ahora yo creo que sonará en breve. Ahí está. Cuatro chicos de la escena del rock cantador fueron encerrados en sus propias casas por un virus creado para eliminar el exceso de población mundial. No tardaron en resurgir de dicha pandemia presentando su primer disco, Bufón de la Vida. Hoy en día siguen creando sus propias composiciones, esquivando este virus altamente preparado para aniquilar. Si usted tiene la suerte de tenerlos en su ciudad, corra y hágase con una entrada para disfrutar del auténtico rock and roll. Ellos son Mature. Mira alrededor, no hay nada mejor. ahí estamos. Bueno, pues sí, así se abre este segundo disco de Mature. Aquí presentes dos componentes de la banda, Subomicors, chicos, y saludar aquí al personal. ¿Cómo estás? Muy buenas, hola. Buenos días, qué ricasco, ¿eh? Apa, bueno, venís desde Laredo, que habréis tardado como una horita, un poquito menos igual. Menos, desde Laredo y de Ramales. Hemos venido corriendo 45 minutos. En esta fría mañana de sábado, 20 de enero... Y estamos con Nando, bajista de la banda. Ese soy yo. Eso es. Y con Jonathan, ¿cómo prefieres? Johnny Mature, el vocalista, el frontman del grupo, ¿no? Sí. Nos faltaría Oscar a la batería, Oscar Puente. Y Juan Malona, que es nuestro guitarrista y productor. Eso es. Bueno, pues un saludo para ellos desde la distancia. Y rep por culo, cabrón. Y nada, pues eso, venís presentando vuestro segundo disco. Que se titula, ¿cómo es? El bando contrario. Bueno, este es el bando adecuado, ¿eh? Este es el bando bueno, el nuestro. Y bueno, como supongo que habrá peña que igual, sobre todo por el área de vuestra zona de Cantabria y tal, sois ya bastante, yo creo que conocidos dentro de la escena así un poco rockera y tal, ¿no? Porque habéis tocado mucho por allí y tal. Sí, igual por aquí. Y hay mucha publicidad sobre Mature, sí. Igual por aquí un poquito menos. Y a nivel estatal, como hay 50.000 bandas, pues también es complicado, ¿no? Que la gente os conozca. Pero bueno, contarnos un poco así los inicios, desde cuándo lleváis juntos, porque sí que venís de otras historias que no sé si habéis compartido parte de vosotros. Comentarnos un poco los inicios de la banda. Algunos sí que hemos compartido historias. Juanma y yo, por ejemplo, estuvimos en Derroñas, un proyecto que duró desde el 2006 al 2014. Hubo un divorcio premeditado y bueno, cada uno siguió sus pasos. Y en 2018 decidí formar esta banda, ¿no? Bajo mi apodo, Mature. Y bueno, soy el único miembro inicial de la banda, ¿no? Entonces, progresivamente para ir... Esta banda estaba enfocada a tirar para arriba, ¿no? A demostrar lo que hacemos y rodar lo más posible. Entonces, de la banda inicial solo estoy yo. Hemos cambiado batería, hemos cambiado bajista. Por motivos laborales, siempre motivos laborales. Y luego por otros motivos, pues decidimos prescindir de un guitarrista, dado que queríamos evolucionar bastante a nivel estatal y bueno, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Conseguir entrevistas y conciertos fuera de nuestro pueblo y fuera de la comunidad, ¿no? De Cantabria. Entonces introdujimos o llamamos a Juan Malona, que ya había estado rodando 8 años con él, y nos grabó un par de temas en plan maqueta, ¿no? Pues para subirlo a las redes sociales y demostrar más o menos lo que hacíamos. Lo primero que grabamos fue Pedida de Mano y Lunes de Terapia, ¿no? Y la aceptación fue buena y nos gustó, y eso pues nos implicó a seguir un poco más componiendo, y decidimos grabar el primer disco pues nada más los 6 primeros meses de la banda, ¿no? Y bueno, el resultado fue muy bueno. Quitamos las 500 copias en menos de un año, que no está nada mal. Estaba a 5 gritos, también te lo voy a decir, ¿no? Pero para más que nada demostrar lo que hacíamos. Y bueno, en ese momento éramos 6 personas en la banda, porque teníamos batería y batería sustituto, ¿no? Pues por motivos laborales siempre teníamos a Óscar Puente, que es el principal batería ahora, era el sustituto. Nando ya había entrado como bajista justo en la grabación del disco, ¿no? A primero... Sí, bueno, yo entré cuando ya estaba el disco, ya lo teníais hecho. Sí, prácticamente estaba compuesto, ¿no? Pero sí. Estamos grabando más. Y Óscar estaba, pero no estaba, ¿no? Sí, estaba... compartíamos, las baterías eran compartidas, vamos, en el disco, ¿no? Unos toques son de uno, otros son de otro. Ay, curioso, ¿no? Es curioso porque Edgar, que ahora es batería en Río Río, un grupo punk ochentero que hay en Laredo también, muy bueno, pues por motivos laborales... hubo un inciso en Mature, cogimos a Óscar de sustituto, y luego año y medio después también tuvo que hacer un inciso por motivos laborales, ¿no? Por turnos de noche y tal, y entonces decidimos todo esto a consenso, ¿no? Mature sí soy yo, pero las decisiones de la banda siempre van a consenso. Decidimos prescindir, entre comillas, de Edgar, ¿no? Al introducir otra vez a Óscar, pero ya dejarle como batería principal, porque estás trabajando temas nuevos para un segundo disco, para mostrarlos en directo, y entonces en la vuelta de Edgar sería otra vez volver a empezar, y entonces en consenso decidimos ya dejar a Óscar. Un beso, Óscar, porque bueno, hasta el día de hoy sigue siendo nuestra batería, ¿no? Bueno, y en resumidas cuentas, en el último disco estamos los 4 y sí. Esa es la formación más estable Que llevamos ya 2 años ya, ¿no? 2 años, sí. Y es la que queremos estar ya, sí. Que sea pues a partir que... de aquí. Sí. Por fin, teníamos otro guitarrista, claro. ¿No? Que era Santi Mesones también, que por claro, tuvo que dejar por trabajo también. Trabajo porque es hostelería, entonces hostelería y música es incompatible. Claro, que al final habéis tenido que ir un poquito haciendo cambios hasta ya. Cambios y amoldar luego ahora todos ya los temas. Estamos como más tranquilos, con una guitarra solo, hicimos el ese que se tuvo que ir, y entonces ahora queremos mantener esta formación e intentar... pues tocar, ¿no? De estar y tranquilos en ese sentido. Y hacernos más millonarios con la música. Bueno, de hecho, yo creo que ya habéis... porque por vuestra forma sí me da la sensación de que tocáis bastante, ¿no? Sí. ¿No? He estado mirando un poquito, incluso habéis compartido escenario con bandas potentes, ¿no? Sí, bueno. Me suena, sí, ¿no? Bueno, aquí Johnny que se busca la vida. ¿No tocasteis con Ilegales? Ilegales en Laredo, sí. Ilegales y con La Fuga, La Fuga en Colindres, Ilegales. Sí, sí. Bueno. Bueno, y de, los chavales que están empezando y quieren tocar con nosotros. Un poco de la onda que lleváis esto. Roñas era, ¿no? El grupo. Sí, de Roñas fue. ¿Tiene algo que ver o ha sido o es diferente? No, yo es que no. Roñas era más rock agresivo, ¿no? Más con algún rasgo metal, pero era más agresivo. Entonces, esto es más rock urbano. Sí, en general, entonces, eso es. Para mí sí que es distinto, porque de Roñas, por ejemplo, ninguna letra era mía, ¿no? Fue cuando fue una invitación a cantar y empecé, a mí nadie me ha enseñado a cantar, era mucho más agresivo, acababa fónico todos los conciertos porque me rasgaba la voz cantando y en todos los directos, bueno, ya, ¿qué te voy a decir? Y aquí, pues sí, aquí estoy musicando mis canciones, excepto en este segundo disco hay 2 canciones, una de Nando, una letra de Nando, que es Mature, que es la que hemos escuchado de intro de la banda, que es lo que nos representa, y luego hay otra que habla de un momento dado en una depresión, ¿no? En un momento puntual de la vida, que es de Juan Malona también, ¿no? Está rescatada también, esa canción está rescatada de un proyecto que tenían en los 90, que era Lochnar, ¿no? Y esa canción, como Mature nos gustan mucho los mensajes con, o sea, las canciones con mensajes, como viene siendo en estos 2 discos, decidimos incluirla, ¿no? Y es una canción muy, muy bonita, pero vamos, ya los chavales ya empiezan a escribir y esas cosas, que se agradece, ¿eh? Bien. Bueno, eso, que sientes que igual que es una la banda es un poquito la composición de los temas, porque tú compones con una guitarrita en casa a capela. O sea, yo soy el que les manda un audio a capela y tienen que mudar la música, o sea, tú, a lo que tú, yo compongo. Johnny, ¿tú tocas? No. O sea, tú eres los huevos. Grandes de esos, porque los hay, que no tocan ningún instrumento. Aporré la batería en su día, el bajo, pero no. Pero tienen, o sea, ese algo que ¿no? La manera de composición, ¿no? Más o menos, es Johnny hace una letra, una melodía de voz, claro. Y nosotros le ponemos la música. Mando el WhatsApp. Entonces, luego en el local se pone la música. Hay canciones que salen en el local enteras. La música la vamos modificando un poco, o la voz en un momento dado. Y luego hay otras que Johnny se las manda a Juanma, y Juanma nos trae ya la canción hecha entera, sí, de pe a pa. Hace una base, sí. Es que Juanma, y modificamos algunas cosillas, pero bueno, depende. Sí, luego cada uno le da su gusto, ¿no? El bajo le da claro, lo suyo. Sí, sí, sí. Bueno, pues pero, es curioso, ¿no? La forma de. Bueno, aparte de que sois ya gente experimentada y ya con un bagaje, ¿no? Y que lleváis años tocando, ¿no? Sí, bueno, nosotros. Yo llevo desde el 2006. Sí, pero me refiero también, igual el guitarra también desde los 80 lleva Juanma. Sí, vale. Juanma, aparte de tocar muy bien la guitarra, luego entiende del ordenador y de los. Sí, por eso es nuestro productor, es el que graba los él discos. Él es el que hace el disco. Claro, sí, claro. Sonido. Entonces, y tal, lo controla. Masterización, todo está en manos de Juanma. Ahora sé que sí, estuve mirando que venís de tal banda. En medio es un grupo en el cual estaba Juanma, era guitarrista de medio. Claro, es que yo tengo una cinta de cassette de esa banda que es del año 96. Sí, sin formalidad. O sea, pues Juanma tuvo grupos antes de medio, como Lochnar. Por ejemplo. O sea que vamos. Entonces, en medio veterano, yo creo que ha sido uno de los grupos más punteros. No, Lochnar fue después. No, era antes de medio. Lochnar es del 80 y pico. Sí. Vale. Entonces, en medio ha sido uno de los grupos más punteros que ha habido en Laredo. Y tenemos la suerte de tener a Juanma con nosotros. Pues ya voy a rescatar yo esa cinta que la de. Luego sacaron un disco que era Sin Paciencia, o con Paciencia se llamaba. Pero la cinta es Sin Formalidad. En esa canción sale Al Cantar, la canción de Platero. Y la de Por cierto, que había uno que es hermano de Fito. Manrique es el de batería, era. Ajá, vale, sí. Es hermano de Fito, sí. Él les prestó la canción, pero luego cogió él y la hizo. Sí, bueno, en la medio, su, en, otra vez. La de Alcantar, primero la sacaron en medio como Es Placer, en plan rock and roll. Ajá. Pues o sea, con se otro, la cedió, se con la otro título, ¿no? ¿Quieres sí, decir? Sí, sí, no, no, era, era el mismo. No. Eres Es Placer con en medio. Ah. Y en con Fito es Alcantar. Entonces se la pasó así, acústica, como la toca Fito. Ajá. Entonces Juanma y bueno, el grupo en medio le dieron ese toque de rock, creo que fue Juanma. Y la sacaron antes que Fito. Luego Fito la volvió a rescatar para su proyecto de. Joder, curiosidades, curiosidades sí, sí. Que está bien saber, ¿eh? Y que bueno, que eso. Ah, que... también Fito, bueno, esto ya está escrito, ¿no? Lo de Fito ya tuvo un grupo antes que Platero, Urbe. Ah, se llamaba Urbe en Laredo. Urbe. Ah, bueno, sí, la historia de que Fito iba mucho por Laredo, veraneaba. No, vivía, vivía, allí, vivía en Laredo, vivió, sí. Vivió, ajá. Y luego sí, tenía sí, un grupo sí. Con Fonso Paradelo, con Manrique, y no sé si estaba Chus, no sé quién estaba. Se llamaba Urbe. En cualquier. ¿Quedó algo grabado de eso? ¿O? Ay, no tengo ni idea, eso hay que hablarlo con él. En cualquier caso, pues eso, que gente veterana como vuestro guitarrista, pues fíjate, desde tal. O sea, que eso está bien, ¿no? Porque aporta toda esa experiencia, está guay. Sí. Yo creo que se refleja también en, un poquito en cómo puedan quedar vuestras canciones y tal, ¿no? Y eso, o sea, que el primer disco fue un poquito a la carrera. En cierto modo, ¿no? No, lo que pasa es que hubo cambios durante el proceso de grabación. La verdad es que sí, para la carrera. En 2018 es que ensayamos y, no sé, tenemos la... No sé, la cosa esa de que cuajamos muy bien a la hora de ensayar. A la hora, igual por circunstancias de trabajo, de lesiones, igual estamos igual un mes sin ensayar, volvemos y en dos ensayos volvemos a coger el tema, ¿no? O a la hora de compenetrarnos entre nosotros, se nos hace muy fácil a la hora de hacer canciones, a la hora de ensayar, a la hora de tocar. Tenemos esa facilidad al final, ¿no? Que es una virtud para muchas cosas. Vale, bueno, la diferencia es que el primer disco eran otros componentes, básicamente. Sí. Y entonces tú harás el segundo disco y lo que vas a ver en directo es lo mismo. No, claro. Bueno, quiero decir que también tocamos las del primer disco. Ajá, pero se parece más. El directo sí. Se parece más al segundo disco. Al segundo disco, claro. Hombre, ten en cuenta que las canciones del primero. Es que sean muy diferentes el uno del otro, pero bueno. Sí, que el estilo es más o menos el mismo, pero sí. Bueno. Pues luego ha habido que amoldar también las canciones del primer disco, están a dos guitarras. Entonces, para los directos hay que defenderlas a una guitarra ahora. ¿No? Eso nos ha costado bastantes ensayos y bastantes conciertos en directo que muchos amigos nos decían: joder, alguna canción se queda un poco pobre. Pero seguíamos trabajando, no podíamos hacer un parón solo para ensayar para tal. Entonces, en mitad del rodaje tenías que hacerlo. Entonces al final hemos conseguido que suene muy bien, o según la gente, ¿no? Que voy a decir yo, pero suena bastante bien en directo a una guitarra, ¿no? Que también está bueno, currado. Está eso currado. Te iba a decir que con el guitarrista que tenéis, sí, yo sí, creo está bastante currado. Y que tendrá les explotamos. Estamos con un látigo constantemente detrás. Ajá, vale. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algún tema más. Seguimos con la siguiente, si queréis, o aleatoriamente lo que tú veas. Porque esta que la segunda que se titula Fui. Yo sí, creo que también puede ser uno, sí. Si hubiese que sacar un single del disco, podría ser un single claro, ¿no? Creo sí, yo. Mucha gente sí, por eso la hemos puesto la segunda sí, también. Sí, bueno, lógico, también las primeras siempre... Fui cabalga entre el rock and roll y la poesía, o sea que es un buen tema. Sí. Es así cañerita y nos gusta, sí. Venga, pues vamos a escucharla, a ver que la busque yo por aquí. Y sonando yo creo que ya... Como el mar sin sí. dejarse perder. Solo en la estación, viendo partir el tren. Fui como un barco a la deriva, un callejón sin salida, una foto vieja en el cajón de tus mentiras. Fui como una noche sin luna, un despojo en tu basura, un reloj sin cuerda como un loco sin cordura. Fui un borracho sin botella, como Londres sin su niebla, un poeta en blanco, un mendigo sin acera. Fui como un barco a la deriva, un callejón sin salida, una foto vieja en el cajón de tus mentiras. Sí, señor, aquí sonando Mature, aquí estamos compartiendo charla con dos componentes de la banda, con Nando y con Johnny, y presentando su segundo disco, que, joder, que sois, sí, una banda rockera, rockera, bueno, tuve que comentar lo del rock urbano, pero tenéis una tendencia hard rockera también, ¿no? Quizás por el tema de guitarras y tal, los tiráis a un rollo como un poquito de rock duro, ¿no? O, sí, más punk rock, es que en directo no sé, no sabemos definirlo. O sea, una nos sale más punky, otra más hard rockera, sí, otra sí. Más, no sé. Más grunge, ¿no? Como Muerto el Poema y cosas de esas, más nirvanera. Sí, no, a ver, no, en el primer disco. Al final hacemos canciones dentro de lo que son los palos del rock, tampoco nos ponemos etiquetas. Hacemos lo que realmente nos gusta, ¿no? Ahora estamos en los directos, estamos presentando una canción nueva que no está ni en el segundo disco y es muy, muy punkarra, ¿no? Es más punkarra, sí. No, es que no... Sí, bueno, que tampoco ceñís demasiado lo que va saliendo, a ver, tú pones y lo que habéis disco, mamado, un ¿no? disco de marea, ¿no? A ver, dentro del respeto a toda la gente que se sube a un escenario antes que nosotros. Tú escuchas un disco de marea, escuchas los primeros acordes y dices, hostia, marea, ¿no? Ajá. Y lo mismo pasaba con Platero, con Extremoduro y etcétera, etcétera, un montón de grupos. Mature es que... No es que busquemos una radiofórmula ni nada, es que nuestra fórmula es hacer lo que nos gusta. Y entonces puedes encontrar una canción pop rock, como en el primer disco, que es Pedía de Mano, que es más popera, más, uh-huh. más suave. Pero luego tienes un grunge de Muerto el Poema, como en Nirvana, o tienes una canción, pues, no sé, más punkarra, o más con ska, con Besos de Dragón, ¿no? Que tiene ritmos uh-huh. ska. Sí, o el gran engaño que habla del maltrato es muy rock urbano, ¿no? Y muy reincidentes, porque encima colaboramos con Fernando, Fernando colabora con nosotros, y el estilo de esa canción sí que la escuchas y dices, hostia, es que suena reincidentes, ¿no? Que por eso le llamamos, porque no sonaba así. Entonces, barajamos lo que es el rock and roll. De hecho, también en este había una canción, este disco, la del malhechor, que es como más metalera. Sí, ¿no? es más pesada, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces no tiene nada que ver con el resto de las otras ocho canciones, ¿no? Esta es más pesada y es más metalera. Más heavy, más pesada, sí. Porque al final tenemos influencia de todo y luego te dejas llevar, o sea... Está guay porque es que varíe también, ¿no? Que haya esa variación dentro de... Sí, fluimos dentro de nuestros gustos, ¿no? Lo que dice Nando. Al final cada uno tenemos un palo de lo que hemos mamado. Y luego la voz, como él la expresa, como te lleva a hacer la música de una manera o de otra. Si está hablando de la luna, no vas a... Y yo qué sé. Pero tienes una forma de cantar, como le suelo decir yo, como un poco épica, ¿no? No sé si me explico. Sí. Bueno. Hombre, igual no tanto como Bunbury, Héroes del Silencio, pero... pero sí. Un saludo, Enrique. A veces sí, claro. Es que... Claro, depende cómo... Al final es como el enfoque y el sentimiento que tenga la canción, ¿no? Ajá. Entonces, el malhechor que tú nos comentas habla de un personaje real, real, ¿no? O sea, todos tenemos a alguien malo cerca que intenta putear, que intenta tal, y dices, coño, pues esta, mira, a este hijo puta. Pero es que el nuestro tiene apellidos y nombre y todo, y mote, también tiene mote. Vaya, entonces, o sea, que hay ahí... Entonces le dedicamos una bonita canción, entonces tenía que ser una canción ahí pesadita, dura. Bien, ¿no? Y entonces ese toque metalero, pues, le queda muy bien. Y contamos con Oscar Espósito de Fucking Spoiler, también un grupazo de Laredo, que nos echó una mano a cantarla. Sí, tenéis ahí varias colaboraciones y luego ya, si vamos escuchando alguna canción más, ya contáis quiénes son los buenos amigos que os han echado ahí un cable, bueno, que se han prestado a poner su voz, ¿no?, en esto. Vale, pues, ¿cómo ha sido la grabación del disco? Y si lo tenéis ya todo atado y bien atado, o le habéis dado muchas vueltas, ¿cómo habéis hecho para grabar? Pues con un ordenador, un portátil y... Se suele decir que lo de grabar es un coñazo. No sé si vosotros opináis lo mismo o... Me debería hablar Juanma. Es que todo... A ver, yo te hablo por mi parte. Yo me lo grabo en casa. Yo lo grabo en casa, se lo mando a Juanma y él lo mete. Sí, al final la autoproducción, ¿no? Bueno, ponernos en manos de Juanma y no ir a un gran estudio, pues, que te salen miles y miles de euros por hora, sale el alquiler. Pues contratamos a Juanma, que también sabemos que sabe trabajar de esto, y bueno, y pues unas cosas hemos grabado en el local de ensayo, otra cosa es en el local de ensayo de Ramales, también las voces en Laredo, Ramales, y bueno, y luego desde casa, ¿no?, algunas guitarras, algunos bajos, las baterías en los locales, evidentemente. Uh-huh. Y luego pues las voces que nos han prestado desde Sevilla, desde Laredo y desde Galicia, ¿no, Mario? Sí, desde Galicia, claro. Pues vienen vía internet, ¿no? Entonces les mandas las pistas, te meten la voz y te la envían. Y luego pues luego Juanma nos manda una canción, hecho esto. Puedes subirle aquí el volumen en tal, puedes bajarle en tal. Luego las escuchamos en el local. Oye, aquí estaría bien hacer esto, igual las modificamos alguna, hacemos algún retoque. Uh-huh. Pero al final el que está con los mandos es él. Él tiene todo y todos los instrumentos, todas las voces, y las va modificando un poco. En esta canción un poco más de coros. Bueno, solemos llevar pensado un poco lo que hacer, las coros que vamos a hacer cuando los vamos a grabar. Bueno, se acerca mucho al directo, ¿no? Lo que puede ser. Sí, sí, no, hay unas cosas ahí que luego. No. Sí, no. Hemos intentado. O sea, las voces son nuestras, las que suenan mal somos nosotros, y las que suenan bien es Johnny. O sea, Juanma hace maravillas, ¿no? Y ya está. O sea, tampoco. No, tiene que. Eso lo teníamos claro, que tiene que sonar como vamos a sonar nosotros. No vamos a vender una cosa que no somos. Somos cuatro y los cuatro, lo que suena ahí es lo que podemos reproducir. Eso es, que tampoco hay arreglos que se vayan nada. Es todo bastante fiel a lo que es la banda, sí, ¿no? Y eso es, sí, y luego ya en directo ya le metes un poco más. Incluso Juanma, ¿no?, que es la guitarra, que él es el que más puede abusar de ello, se ha echado para atrás. O sea, en vez de. Él puede meter más guitarras. Pues él ha intentado, no ha metido más que lo que él puede. Claro, que luego que se puede defender en directo. Eso es. No es lo mismo escuchar un disco que luego vaya a salir directo y de joder, pues. Y no suena nada, ¿no? De lo que claro, era. Porque él entonces, puede meter mil arreglos de guitarra, pero ¿para qué? Si luego no los puede hacer. Claro. Entonces no tiene mucho sentido eso. Ajá. Que si intentamos hacer. Para nosotros no, vamos. Hacemos algo que luego podamos reproducir en los directos, ¿no? Luego los directos ya están para demostrar que no solo lo haces bien en estudio, ¿no? Porque en estudio lo hacemos bien ya todos. Ya no es como los 80 o los 90, ¿no? Ahora con la tecnología. Cualquiera puede sacar un disco, ¿no?, con estos medios. Sí, sí, entonces sí, todo suena bonito. Entonces realmente es en el directo donde lo haces, donde tienes que hacerlo bien. Ahí, la prueba del algodón, claro. Que sí, exacto. Luego ya, si estás en un bar, pues ya te llevas tu mezcla, tu mesa de sonido, y amoldas lo que puedes, ¿no?, dentro de la acústica, dentro de lo que puedes ecualizar. Pero ya si estás en un escenario grande donde tienes un técnico de sonido, ahí es donde vas a hacer lo que sabes hacer, ¿no? No te van a hacer sonar mejor por tener un equipo grande de sonido, sino que te van a sacar el sonido que tú sabes dar. Uh-huh. ¿No? Y entonces ahí es donde nos defendemos mejor en los escenarios y grandes. Y es que es un grupo de rock, que es lo que es, eso es, ¿no? Sonar lo que... O sea, ¿ustedes están más cómodos tocando en sitios grandes? Yo sí, yo es que he nacido para esto. Si cantaría bien sería la polla. Porque bueno, la polla se Evaristo, vale, venga, sería la hostia. Porque generalmente la peña del rock, bueno, a ver, es que esto es muy relativo, ¿no? Suele decir que igual está más a gusto en sitios más pequeños, donde todo es más, se concentra más. A ver, todo tiene su encanto, yo ¿no? Yo sí lo prefiero. Evidentemente, tocar con un equipazo, en una sala claro. pequeña o en un bar, sí que tienes más cercanía, y es bonito, está bien. Pero a la hora de ecualizar, por ejemplo, no todos los bares tienen la misma acústica. depende luego la gente que esté en la actuación también, ¿no? El que te recoge el sonido, que te haga sonar bien. Yo prefiero un escenario grande, que tienes un técnico de sonido y es donde vas a demostrar lo que haces. Sí que la calidad de una sala pequeña, una sala o un bar, sí que es bonito también, ¿no? A ver, el concierto lo hacemos igual, ¿no? Yo toco igual o nosotros tocamos o cantamos igual para dos personas que para 10.000, por ponerte un número. No, el show va a ser prácticamente el mismo. Luego ya la calidad del sonido ya, pues es lo que te digo, depende mucho de un técnico de sonido. Sí, sí. ¿Y cuál es el escenario más grande que habéis...? Porque digo, el concierto ese con Ilegales supongo que iría bastante peña, ¿no? Sí, fueron a verlos a ellos, prácticamente. Pero bueno, nos lucramos de su público también, ¿no? Y fue bonito. Fue bonito. Vale, con Indres, con la fuga estuvo. Es bien, que llevábamos poquito tiempo. Mucha gente. Llevábamos claro, poquito tiempo. A ver, tiempo. Son fiestas del pueblo. Bueno, que el otro también era, ¿no? Sí, eran carnavales, con Ilegales. Pues bueno, son fiestas y entonces tú tocas antes del grupo estrella, digamos. Entonces está muy bien, claro. Sí, bueno, todo... la pena es esa, que generalmente la mayoría de la gente está a otra cosa. Sí. Pero bueno, siempre va a haber gente con interés por descubrir, pero, pues a ver qué hacen estos. En el concierto de Colindres sí que nos llamaron mucha gente para felicitar, ¿eh? Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Yo te lo digo por mi parte, mis amigos, si vas a un bar, no te vienen a ver, te vienen cuatro, te viene uno, consigues traer alguno de vez en cuando, pero vas a un escenario grande y toca la fuga y luego tocáis vosotros y vienen todos. Mira. Claro, porque hay fiesta, porque va a haber gente. Sí, sí, sí, sí. Ya no vienen contigo. No, ya te he visto muchas veces. No. Claro, ya te entiendo. Pero bueno, sí, bueno, eso, pero al final consigues llevar a tus amigos a ese concierto, pero también te lucras de mucho público de la fuga, ¿no? A eso me refería, sí. Claro. Eso te digo, igual de concierto del mejor, más que los Ilegales, que es cuando ya llevamos un añito nada más, fue el de la fuga, ¿no? Que ya estábamos ya los cuatro, ya llevamos dos años, ha sido este agosto pasado. Entonces, todo el mundo nos ha felicitado, ¿no? Ha habido muchas felicitaciones por teléfono de gente que no nos había visto, porque dice que sonó brutal. Es que lo hicimos bastante bien. Procuramos no beber tampoco antes de tocar. Eso, ya se beberá luego. Es muy importante. No como aquí. Es muy importante. No como aquí, que nos incitáis. Porque te tomes un par de garimbillas antes de... No hablamos de un par, sino de 20 o 30. No, pero, ya, bueno. Pero no, la verdad es que ese concierto salió muy bien. Fue el trato con la organización, con los alcaldes, con De La Fuente y con La Fuga también fue excepcional allí en Camerinos. O sea, estuvimos muy a gusto, ¿no? Tanto arriba como abajo del escenario. Bueno, ya solo pues, me falta cantar bien. Ya lo demás. Ya, todo se andará. Todo es ensayar, ¿no? Dices. Y bueno, pero sí, yo veo que tienes una voluntad de, pues eso, de ir bastante en serio con el grupo, ¿no? Y de llegar un poquito hasta donde se pueda, sin tampoco te vas a hacer expectativas que, porque lógicamente, sobre todo es disfrutar, ¿no? Y, claro, y a ver qué va pasando, ¿no? Pero es disfrutar, ir paso a paso, intentar cada vez hacerlo mejor, simplemente. O sea, no tiene sentido hacerlo peor que hace un año. O sea, y entonces, si tocas mejor, pues a la gente le gustará más. Eso quiero pensar yo. Intentar hacer mejores canciones, intentar en ese sentido. Vamos. Progresar, ¿no? Vamos, que... Al final vives de tu trabajo, ¿no? Esto es un hobby, que no te digan que un día te llame una agencia, oye, ¿quieres girar con fulanito? Pues claro, hombre, estoy por esto porque me gusta, porque es lo que quiero hacer. Evidentemente no lo voy a desaprovechar, si no es por algo familiar o laboral. De hecho, pero vamos, sí, vives de tu trabajo y esto es buscar tu oportunidad, ¿no? Eso está clarísimo. No es como antes. Antes los grupos grandes llamaban y decían, ven con nosotros. Ahora todo va por agencias. Una agencia no te llama si no tienes un nombre hecho, unos kilómetros hechos y un montón de miles de euros pagados, ya gastados, ¿no? Con un seguidor, claro, de gente que te siga. Si no, date por culo que no te va a llamar ni Dios. Y eres una hormiguita entre un millón de hormigas, claro, eso es. Que aquí cada uno vivimos de nuestro trabajo, claro, y tenemos, pero bueno, nuestras familias está, y nuestras, claro, cosas, y esto es un hobby que nos gusta mucho, pero... Claro, luego hay, tenemos, claro, niños hay, pequeños también, limita mucho a la hora de salir, ¿no? Sí, salir y, todo lleva su tiempo, claro, todo, sí, lleva su esfuerzo. Hay un proceso, Javi. O sea, el disco es autoproducido, lo habéis sacado vosotros. Sí, bueno, autoproducido. Está Juanma contratado. Sí, sí, bueno. Ha hecho Juanma. ¿Te refieres a la grabación? Sí, todo Juanma. Pero grabación, producción, todo, maquetación, todo el disco. Igual ni os habéis planteado, porque bueno, es que ya lo que tú decías, si es que ya los sellos. A ver, hay muchas discográficas que para llevarte ellos, o muchas agencias, tienes que grabar con sus. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que el dinero salga de la banda. Entonces, si mañana tenemos que ir a un estudio, queremos que el dinero salga de la banda. Y entonces tendríamos que tener un colchón económico también. Y de momento ese colchón económico no está. Entonces, pues, Claro, sí, pues ir a grabar a un sitio, pues eso se tendría que ver en el futuro, porque hay que hacer una inversión, hay que hacer una serie de cosas que... ¿No? Sí, yo creo que en 4 años, 2 discos y que o sea, alquilando un estudio sale una pasta, ¿no? Un estudio, una producción, una masterización y luego todo va por desglosado y aparte. Entonces, en 4 años tener 2 discos autoproducidos o contratando a Juanma, me es igual. Que suenen tan bien que mucha gente nos dice, hostias, ¿dónde habéis grabado? Que suena de puta madre. O sea, grabó Juanma, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a un estudio? Igual el día de mañana es lo que dice Nando, ¿no? Tenemos un colchón de dinero y dice, pues vamos a quitarnos quebraderos de cabeza, vamos a tal sitio, ¿no? Nos ensayamos bien para, pues, para estar menos días o tal, o contratar el estudio X días y te vas, ¿no? Pero es lo que dice Nando, tienes que tener un colchón de bastantes miles de euros. Porque al final sale una pasta grabar un disco. Una pasta, el alojamiento donde vayas, porque en Laredo no se graban. Sí, bueno, ya. Tienes que ir fuera de. Me refería también ya solo a grabación, sino ya todo en general, ¿no? Todo lo que es la. Pues eso, distribución del disco, que tengas una promoción, porque eso ya lo llevan los sellos y ahora los sellos, por lo que tú decías, están. Tienen sus grupos de primera división y de segunda. Claro, ¿cómo van a apostar por una banda que no? Hombre, si Warner, es que antes, si Warner así, nos llama, es como el igual circuito no decimos que de no, las pero, salas, el circuito de las salas funcionaba. Tú tocas en mi sala, tú te llevas la entrada y yo me llevo la bebida, ¿no? Ese era el circuito de las salas. Ahora tienes que alquilarte una sala, pagar 400 euros masiva, 500 euros masiva, 300 y pico. ¿Y a dónde voy yo? A pagar 300, 400 pavos de alquiler. ¿Y a qué precio pone Mature una entrada? Si, por ejemplo, en Euskal Herria no nos conoce nadie, hemos tocado 2 veces. No nos conoce nadie. ¿Qué pongo? ¿A 18 euros la entrada? No viene a verme ni mi padre. Es... Me va a decir 18 euros y te toca aguantar en casa y verte tocar. No, ¿sabes? Es complicado y es cada difícil, vez más y cada es vez difícil, más se sí, está claro. poniendo. Entonces es lo que decías tú también. Luego sí, las agencias tienen sus grupos de primera, que los teloneros son sus grupos de segunda. Los que van luego escalando, cuando se jubilen estos, meto estos. No, pero es lo que decíamos: te tienes que hacer un kilometraje, pagar una pila pasta, hacerte un nombre y tener un séquito. Si no tienes un séquito, no eres nadie. Entonces, para eso tienes que salir. Y salir de Cantabria. Es que en Cantabria, para salir y hacerte un nombre es muy difícil, porque el rock and roll en Cantabria, en Euskadi, pues eso. Es que hay muchos grupos y mucha ayuda también, ¿no? Y mucha gente que va a ver conciertos. En Cantabria cada vez hay menos, ¿no? Hay casi más grupos que fans. Yo creo que es en general, que va todo un poquito hacia abajo, pero bueno. No, estas generaciones sí. que vienen de atrás tampoco nos van a ayudar. Bueno, a ver, que nuestra idea es pasárnoslo bien, divertirnos, o sea, ir a tocar a sitios. De momento, sí, no ir con números muy negativos, o sea, estar en por lo menos pre, no perder pasta, eso, vamos. Eso es, estar a pre y ya está. Tampoco nos vamos a volver locos. ¿Y habéis salido, si sale algún concierto? De momento habéis salido a, pues aquí, habéis hecho algún concierto por aquí por Vizcaya, ¿no? Sí, hemos estado en Getxo, hemos estado en Madrid, hemos estado en Madrid 2 veces. En Burgos. No, en la última suspendimos, que íbamos con los fucking y faltó. Hubo que suspender a 2 días de la actuación. Supongo que también... Pero en Madrid, vamos a hacer un inciso. En la sala había gente coreando Besos de Dragón, que una cosa es que te coreen una versión que metes para llenar ese list, para enganchar a la gente, y otra cosa es que en Madrid coreen una canción tuya. Una propia vuestra. Yo miraba a Juanma me miraba y decía, y esto, digo, esto es rock and roll. Esto, bueno, ¿no? Había 40 personas en la sala, tampoco había más, te voy a decir. Pero había unos cuantos que estaban cantando Besos de Dragón, y ahí es cuando flipamos. Ahí digo, esto es lo que mola. Bueno, pues no sé, poco a poco se puede ir cogiendo un poquito de aquí, de allá, ¿no? Un poquito sí. de público. A ver, al final si no sales no te vas a escuchar, eso también lo tenemos claro. Claro. ¿No? Entonces hay que abarcar todo lo que pueda y tenemos un disco recién sacado, hay que tirar de todos los lados. Ajá. Hay que promocionarle todo lo que se pueda. Vamos a seguir escuchando qué es de lo que se trata, la música, ¿no? Sobre todo, y las canciones que llegan, ¿no? Las que llegan y tal, ¿no? Y las que se quedan ahí. Seguimos, o queréis que escuchemos alguna de las colaboraciones, si os parece, o cómo veis. Bueno, yo tengo. Nando, ¿tú tienes alguna petición especial? No. Yo tengo... las dos primeras son las que más me gustan. Yo tengo un tema fetiche en este disco. A mí me gusta mucho Hacia Adelante, ¿no? Que te lo comentaba antes fuera de micro. Sí. Hacia Adelante habla del autismo, ¿no? No sé, para nosotros es un. Se arriesgaba o fue arriesgado hacer esta canción. Contamos con Oscar Linares de Rienda Suelta desde Sevilla, que creemos que ha sido un combo perfecto para este tema y dar visibilidad a una condición como es el autismo, ¿no? Y para nosotros es una canción que ha quedado muy bonita y que a mí personalmente quizás sea la que más me guste de este disco, junto con Fui, ¿no? Que hemos escuchado antes. Que bueno, sí, igual. Bueno, lo dejamos ahí que la gente lo escuche y luego comentamos ¿qué les parece la voz? Bien, okay, perfecto. Pero bueno, que es una canción muy sentida, ¿no? ¿Y sí. por qué se te ocurrió hacer una letra o una canción de esta historia? No sé, circunstancias igual de la vida, ¿no? Siempre ves, oyes y lees cosas sobre el autismo, ¿no? Que si no es una enfermedad, porque no lo es una condición, ¿no? Entonces, cada condición de la persona con TEA no es igual, ¿no? No sigue un patrón, ¿no? Cada uno tiene unos rasgos definidos, cada uno es un mundo, eso está bien claro. Y no sé, pues me dio por escribir así, empecé a hacer una letra y la acabé, se la presenté a los chicos y les gustó. Le pusimos música y dije, joder, Óscar Linares, de Rienda Suelta. Tengo amistad con él, pues de redes sociales, personalmente no nos conocemos, pero... cuando tenía otro proyecto que era anterior, que era Malos Pelos, mi mujer cuando nos casamos me hizo un vídeo sorpresa, ¿no? Un vídeo en el que salía Ramoncín, Melopea, ¿no? José Pillón y sus amigos, Taco salían también, ADN, pues grupos con los que yo he seguido, que tengo mucha amistad con algunos de ellos, ¿no? Y entonces me hizo un vídeo sorpresa y ella se puso en contacto con Oscar, porque sabe que tenía mucha estima, que hablábamos por redes sociales, pero no nos conocíamos de tú a tú y fue uno de los felicitarme en la boda. Entonces me gusta cómo canta, me gusta su estilo y creo, ahora con Rienda Suelta, creo que es una de las mejores bandas que hay en el estado, sin ninguna duda, una de las mejores bandas, que os la recomiendo mogollón. Y bueno, y ha salido un combo de cojones, ¿no? Así hablando en plata. Muy bien, pues ahí está, vamos, tomad nota de todo lo que se está diciendo aquí, que siempre está bonito descubrir pues a nuevas bandas, nueva gente y cosas bonitas, ¿no? Vamos a escuchar la canción, se titula Hacia Adelante. Hacia adelante y caminar. ni yo elegimos esto. No es mal comportamiento. No quiero jugar con otros niños en la escuela. Si te digo la verdad, a mí no me interesa. Aunque a sus ojos sea fácil presa. No resisto las caricias y los besos a mí me estresan. Los olores me cautivan. Con los sabores, ten paciencia. Nunca fui de Barbies ni de coches de carrera. No me interesa nada de ahí fuera. Bueno, ahí está, están sonando Mature con su segundo disco y seguimos aquí charlando con Nando y con Johnny, componentes de la banda. Estábamos hablando de, ahora fuera de micro, de bueno, de que estáis en un momento un poquito delicado porque, bueno, habéis tenido que suspender o aplazar, aplazar un par de bolos. Que bueno, es un contratiempo que ha surgido y bueno, no sé, supongo que lo afrontáis también, pues... con resignación y aprovechando el tiempo pues para otras cosas, ¿no? Estamos intentando hacer ahora nuevas canciones, aprovechando que no podemos ir de directo, pues eso, aprovechar para hacer nuevas canciones y intentar ampliar el repertorio en el directo. Que bueno, el guitarra es el que tiene un pequeño problemilla en la espalda, sí, tiene un problema en la espalda y vamos a esperar, pero bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? En vez de, ya que tenemos que estar parados en las actuaciones de directo, pues en los locales de ensayo pues seguimos trabajando canciones nuevas. Que bueno, que eran dos conciertos ahora, ¿tenéis para enero y algo para febrero y tal? Bueno, febrero, en el 19, que teníamos en Ramales, en Sarón el 26, y bueno, luego teníamos más cosas apalabradas sin cerrar, pero vamos a dejarlas en stand-by y luego ya irán llegando. ¿Hacéis alguna versión en directo de algo? ¿Alguna versión? Sí, versión estamos haciendo. Hacemos la del Leño, la del Tren. El Tren de Leño. Hacemos una de que Caótico. Otra noche de Caótico. Y la del Drogas, la de Todos Mirando. Todos Mirando, de Barricada, sí. Joder, bueno, bien, ¿no? Esas cositas siempre. Hombre, siempre animan, ¿no? También. Cuando tienes un grupo pequeño y que no te conoce mucha gente de canciones propias, siempre metes una versión, ¿no? Para enganchar un poco a la gente, ¿no? Es como tirar un anzuelo y la caña a recoger para acercarles a ti y luego le vas metiendo tus canciones. Es nuestra manera de trabajar, bueno, la manera de trabajar de todos, yo creo. Eso es. Bueno, que no hemos comentado, ¿eh? Que ha sonado el tema que había sonado, que hemos presentado, y la colaboración de Oscar Linares, que no es Rosendo. Se parece, sí. Porque a la primera impresión y la primera escucha, supongo que todo, o gran parte de la gente puede pensar, hostia, sí. Sí, tiene un aire, ¿verdad? Ya lo he comentado antes, que ha habido algún amigo que me ha dicho, ¿cómo has conseguido Rosendo? Y digo, no, que no es Rosendo. Yo me tomo cervezas con él. ¿Cómo has conseguido Rosendo para que toque con vosotros? ¿Estás jubilado? Yo, sí, la verdad que yo cuando lo escuché en casa y tal, la verdad no lo escuché con cascos ni nada, un poquito así en el portátil y tal, y dije, hostia, Rosendo. Bueno, no lo descartamos con tercer disco, ¿no? Y ahora sí, escuchándolo aquí con cascos y tal. Y bueno, ya porque me habéis dicho que vosotros que no, si ya te quedas que la voz tiene algo que no... Sí, al principio sí que tiene algo similar, pero luego ya ves la característica de Oscar, que tiene una personalidad distinta, se ve que no es Rosendo, ¿no? Casi, es casi mejor que Rosendo. Eso, ¿cómo habías dicho que era la banda? Rienda suelta, ¿no? Vale, muy pues, recomendable. Vale. Lo mejorcito que hay en el estado ahora mismo. Eso es. Bueno, estabais hablando también antes de otras bandas con las que habéis compartido, de La Fuga, con La Excavadora, también hemos tocado. Y tal. De todos modos, el panorama de bandas ahora en vuestra zona, ¿cómo está? Incluso en Laredo, que es un sitio que yo suelo visitar bastante, sobre todo en verano. Teníais ahí, tenéis la asociación Bloque, sí, y el festival Rock en Bloque. Rock en Bloque. Un par de años que estaba allí disfrutando un montón. ¿Y cómo está todo eso? ¿Cómo está? Porque sí es cierto que Laredo parece un sitio que pasan cosas, pero ¿cómo está ahora mismo el tema? ¿Cómo? Laredo, como bandas de ya no actividades culturales, ¿no? Porque hay un sinfín de días durante todo el año. Yo creo que es de los pueblos más culturales que hay en Cantabria y parte del norte. Con bandas de rock, pop, o versiones, o como quieras llamarlo, hay un auge, ¿no? Hay en la asociación, no sé si hay 8, 9, 10 bandas ya. Luego hay bandas que ensayan en garajes, ¿no? Como Mondo, García, estos están fuera de Bloque, pero que hay bandas fuera de Bloque, ¿no? Entonces hay como 10, 12 bandas solo en Laredo, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Realmente es un buen número, dado también lo que es Laredo, ¿no? O sea, sí tenemos una asociación, una casa que tiene 2 salas de ensayo y cuesta conseguir días para ir a ensayar, la verdad, porque hay un montón de grupos. Sí, a veces, o sea, sí de todo tipo, vamos. Si fallamos un ensayo, pues el rock, pero hay de todo. Si fallamos algún ensayo y se pone en el chat de la asociación, pues si quiere aprovechar lo otro, ¿no? Porque ahí sí que hay es un poco complicado a la hora de ensayar, más que nada por trabajos y tal. Hay gente que tenemos días fijos y hay otros que son aleatorios, ¿no? Cuando pueden y hay una sala libre. Hay muchos grupos en Bloque. Eso, la tendencia es de bandas más tirando al rock, pero que hay también algo de... Sí, hay versiones... Pues es curioso, porque que el rock está muerto, pero no hay más que bandas. Pero no hay más que, sí, hay más bandas de rock que afluencia de gente, ¿no? En los conciertos. Y muy importante, ¿gente joven? Hay un grupazo de horror punk, vamos a llamarle así, muy ochentero, pero chavales de veintipico años, veintipocos, ¿no? En Pizzería Moloch. Ah, vale. Te lo recomiendo también. Sí, creo que incluso Pizzería, ahora van a tocar con Elizabeth de aquí de Euskal Herria y otro grupo que no me acuerdo quién era en Santander, ¿no? Van a hacer un trío ahí. Es un grupo de gente joven y que merece mucho la pena. Muy, muy buenos. Sí, no hay grupos, la mayoría no son todo gente joven. Hay gente joven con gente mayor, pero bueno, quiero decirte que sí, hay gente joven, sí. Más que en los conciertos. Yo me considero joven, así que voy a decir que sí, que la mayoría de grupos son jóvenes. Bueno, yo cuando digo jóvenes me refiero pues de, yo qué sé. Sí, de 30 para abajo, ¿no? Pues de eso no. Solo hay uno, mira. Fíjate, bueno, sí, de 30 para abajo, sí. Podríamos decir que... ¿Qué tal? Pero joder, yo es que cuando veo bandas con chavales de 17, 18, que aparte que tocan de la hostia, sí, porque ya parece que vienen como enseñados. Es que ahora estudian música, ahora estudian. Sí, claro. Antes se tocaba pelo, ¿no? Y flipas, ¿no? Flipas, sí. Pero bueno, o sea que tenéis buen ambiente en ese aspecto, y el ayuntamiento y tal y demás, ¿qué? Bueno, porque... El ayuntamiento nos cede el día cuando se hace el Rock en Bloque. El año pasado ha traído a Robe y a Café Quejano, y han metido 2 teloneros de Laredo y luego han traído a Robe de artista a un concierto, ¿no? Entonces suele apoyar mucho los en Laredo siempre. Ahora ha habido un cambio político, pero todos los políticos, ha habido todos los partidos ya desde que yo estoy en vida, ¿no? En Laredo, y siempre ha habido actuaciones culturales, ¿no? O sea, yo creo que como ayuntamiento fuera de siglas sí que se han portado bastante bien con los grupos de la zona. Pero este año pasado no ha habido el festi, ¿no? No ha habido, pues por falta de subvención, pues un fallo, llámale X de porque no ha llegado a tiempo la subvención, vamos a dejarlo. No ha habido subvenciones culturales, no ha habido ni concierto Rock en Bloque, pero tampoco ha habido salidas de Escolanía ni corales fuera de Laredo, ¿no? Que es con lo que se subvencionan ellos las salidas. En cantos de corales estoy hablando, ¿no? Entonces, como asociaciones culturales, en general no ha habido ayudas. Luego la asociación Bloque organiza un concierto que es el Rock en Bloque y nosotros elegimos los grupos. O sea, nos ponemos en contacto con los grupos y elegimos el cartel. O sea, siempre toca alguno de la asociación, uno o dos grupos, y luego... pues un par de grupos o tres de todos. Bueno, pues a ver si para este 2024, a principios de agosto se suele hacer. Sí, julio, agosto. Estamos ahí, que tengo yo muy buen recuerdo de un par de... El año que tocó que tocó Sonotones, La Chica el Heavy, fiscal. Sí, creo que estuve viendo... cuando aquello estaba yo en Paraíso Fiscal, que tocamos los primeros. Sí, yo sé que he visto, que te he visto... Estuvieron las Lizzy, tío. Esa, la Chica el Heavy Metal. Ahora creo que ya no están en activo, sí. Pero hostia... Y luego el otro año Porco Bravo. Eso ha sido... Hace dos, tres. El anterior, creo, ¿no? El anterior, sí, Porco Bravo, sí. Que tocaron Ídolos del Extra Radio también, sí. Cerrando el festival. Sí, es verdad. Uh-huh. Sí, bueno, pues eso, que a ver si para este año... Hemos tenido a Ratzinger, Serpa, Mamaradilla, ¿no? Ha podido ser, sí, Mamaradilla también. Uh-huh. Hemos tenido varios grupos de tirada nacional, ¿no? Está bastante bien. Y luego para tocar así en garitos y tal, alguno hay, ¿no? En Laredo, ¿no? Ha habido uno que ha cerrado hace dos semanas. Sí, ha habido uno que ha empezado a hacer conciertos otra vez, pero la afluencia de gente en el rock en Laredo... Te digo que hay más grupos que gente que va a ver conciertos, ¿no? Entonces cada concierto eran músicos los que íbamos. Y ha cerrado hace dos semanas. Era el Carajillo Hard Rock y era un tío que René, le mandamos un saludo, que se involucra mucho con la música. Uh-huh. Bueno, pues a ver, ya vamos viendo qué es lo que os depara, ¿no? También a la peña que estáis por allí. Y vamos a escuchar cuál es. Bueno, tenéis. Bueno, elegid vosotros. Iba a decir que de escuchar la Cantabria, ¿no? Uh-huh. Si, o con esa si queréis cerramos luego la charla. O... El malhechor. El malhechor, le vamos a ir un poquito de... Caña, vamos a dedicar una canción. Al malhechor, no... Al malhechor. Ahora me vais a contar quién es, pero fuera del micro. Pues sí, por supuesto. Putin, déjalo en Putin. Hijo de Putin. El malhechor... ¿Por qué salió la canción así? Bueno, has comentado un poco antes por qué, ¿no? Porque había que darle un poco más de... Hay que dar un poco, bueno, de tiza a la gente, ¿no? Vamos a globalizar un poco esta canción y todos tenemos alrededor alguien que se dedica a hacer daño y a malmeter mierda, ¿no? Entonces, a enfrentar gente con gente. Lo vamos a globalizar porque tú tendrás el tuyo por ahí cerca, Nando el suyo, yo el mío, Juanma el suyo y muchos, y todos nuestros oyentes tendrán el suyo, ¿no? Entonces, claro, los vamos a unificar todos y en vez de hijo putas les vamos a llamar el malhechor. Y luego ya hablamos. Pero hay algún, o sea, vosotros, ¿hay alguno que sea, o sea, que le guste el heavy, el metal y tal especialmente? O... Juanma siempre ha sido muy heavy. Sí. O sea, que luego siempre ha tocado rock and roll. Siempre ha tocado rock and roll, pero Juanma es muy heavy. Es que no sé, a mí también me gusta, pero no sé. No, igual tiro más hacia el punk, pero. ¿Y el baterista vuestro? Que, como, es muy de rock nacional. ¿Se me ha ido el nombre? Oscar. Oscar también que... es de muy rock nacional. Sí. Bueno, vamos a escuchar el malhechor. Ahí están sonando ya. Todo marcha bien. Esto estaba empezado, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a darle para atrás. Y ahora. Dominante. Eres maligno y dominante. Está el malhechor. Toma. No te queremos, no te queremos. El malhechor. El disco lo habéis sacado en CD, más o menos lo tenéis ya un poco distribuido por, bueno, porque salió en verano. Sí, antes. Salió a finales de verano. Y finales de verano. Distribución está en Laredo, Colindres y Noja. Tampoco, y lo que movemos nosotros, las redes sociales. Por redes sociales, si nos contactáis, te lo mandamos. Ya, supongo que igual alguien os ha escrito desde la lejanía, por lo que sea, yo sé, o no. Sí. Este disco sí que tiene envíos, pero hostia, el primero ha viajado hasta México, ¿eh? El primero ha habido ha viajado por toda la península, todo el estado, como queréis llamarlo. Ha viajado mucho. Es más, está costando más sacarle quizás, ¿no? Pero el otro en menos de un año, ¿no? Creo que he dicho que volaron 500 copias en menos de un año. Ahora sí que hay infinidad de grupos, hay muchos discos en el mercado también. Pero bueno, contentos, ¿no? Ahora estamos en Spotify también. Sí. Hay que estar. Claro. Entonces está buscamos manager en las redes y demás, ¿no? ¿Qué es lo que y lo de hacer un videoclip así un poquito ya? ¿Os lo habéis planteado? Sí, de momento es algo que tenemos que hablar y hacerlo, ¿no? Todo lo que tenemos es videomontajes o con fotos y poco más, ¿no? Los vídeos los hemos hecho nosotros, que se notará, igual que el disco, vamos. Sí, pero vamos, sí que hay ideas de hacer algún videoclip un poco más. Hemos cogido imágenes, vídeos de pues grabados con los móviles, grabados con... Y los todo lo producimos hasta los vídeos. Y hemos hecho ahí un mix... Sí. Bueno, pero eso, tenéis esos vídeos la peña los puede ver en vuestra página. Somos muy catalanes. Vuestro canal de YouTube y tal. Y bueno, hombre, creo que es lo que hay. Que oye, que donde no hay no se puede sacar, me refiero a. Tengo que comprar pañales, tío. Aquí todo lo mueve. Si no hay. Si quieres hacer pasta, como decían, tienes que echar pasta, ¿no? Joder. O algo así, ¿no? Pero bueno, que tampoco. Se trata de simplemente de que estéis ahí y haciendo lo que os gusta. Y lo que vaya viniendo, claro. Sí, pero que ya hago una localización en nuestra zona, sí que he estado echando un ojo, que enviaba en WhatsApp a estos, porque sí que me gustaría hacer algún vídeo ahí con, por ejemplo, con la bahía de Laredo de fondo, ¿no? Pues por las cercanías de Valverde, por esas zonas de allá arriba. Sí, que tengas la bahía de fondo, ¿no? Algo que quede bonito. Quizás para la canción de Cantabria que tenemos, o quizás para una futura canción, ¿no? También me gustaría grabar dentro de una iglesia, ¿no? Para una de las canciones que estamos presentando ahora en directo, pero eso va a ser más imposible. Ideas hay para hacer vídeos, pero... Ya tenéis algún tema nuevo, ¿no? Entonces, sí, ya en los directos presentamos temas que no están en el... Tenemos uno y estamos preparando dos más. Hay uno que es el avispado. Y hay uno que se ha quedado ahí como... Un cuarto que se ha quedado. Le rotamos. Vamos, que sí. Le volveremos a mirar. Sois, me imagino que sois todos músicos autodidactas, ¿no? Sí. O alguno ha tenido sus estudios de tal. Bueno, Juanma estudió, tocó con las monjas la guitarra antes de hacer la mili. No, eso no cuenta, ¿no? Tocaba la lavaré y eso me ha dicho. Pero bueno, tu caso, Nando, ¿cómo empezaste a tocar el bajo? ¿Has tocado también guitarra o siempre has sido bajista? Yo con vídeos de YouTube. Son todos autodidactas. Yo he empezado con vídeos de YouTube y no te creas que hace mucho. Hace 8 años. Con vídeos de YouTube y luego he ido a alguna academia y... Pues yo pensaba que llevarías más años tocando... No. Pues no. Ya ves, nunca es tarde para ver si la dicha es buena, ¿no? A ver, la música siempre me gustó, pero nunca me había dado por tocar un instrumento. Y pues un amigo tenía un bajo. Es verdad, pero es que 8 años es antes de ayer, como quien dice. Y más ahora con esta mierda de que la pandemia que está por medio, que hay como un descoloque de espacio-tiempo que... Yo hago la broma de que con la crisis de los 40 la gente se compra una moto y yo me compré un bajo y me puse a tocar. Y luego, pues claro, sí, vas a una academia para que te enseñe las escalas, para que te enseñe... Lo básico, digamos. Claro, sí. Sí. Y yo hubiese seguido yendo, lo que pasa que ya luego, pues por cuestiones personales, pues ya no puedes ir... Que todo hace falta tiempo, es verdad, claro. Claro. Que sí. Bueno, pues bien. Tienes que, o si voy a tocar a clases, no voy a ensayar o cosas así. Pues está guay, porque mira, como decimos, que la juventud es guay, ¿no? Porque lo tienen todo por delante y tienen esa actitud, pero cuando la gente ya con años, entrados en años, que puede tener ya sus cargas familiares y sus historias, apuestan también un poquito por el rock and roll, a mí eso me parece de quitarse el sombrero. ¿Y os veis dentro de 20 años? Yo si te digo la verdad, ojalá hubiese empezado claro, por lo menos con 17 años. Has cogido el gustillo, ¿no? Jolín. Ahora, aunque... Sí. Vamos. Y a ver, ensayamos una vez a la semana y yo siempre digo que yo por mí ensayaba tres. Que te parece poco, ¿no? Sí. Que te quedas con ganas. Bueno, claro. pues guay, tío. Eso está muy bien. Claro que sí. Bueno, vamos a, si queréis ya, vamos despidiendo más que nada porque llevamos como algo más de una hora de charla. ¿Sí? Si ha pasado rápido, me alegro. Sí, perdemos el autobús. Sí, tengo autobús para Laredo luego. Tiene que volver en autobús. Sí, Nando se queda aquí y yo me voy. Bueno, bien, está bien. Te quedas por aquí a esto, bien, joder. Vosotros tenéis, podéis disfrutar del fin de semana, yo todavía no porque esta tarde... No, que yo estoy casado, ¿eh? Me tengo que poner el disfraz de laboral. Que no voy a disfrutar, que estoy casado. Bueno, oye, que... Bueno, fuera paseo. Sí, pues. Claro, eso. Tiene que salir de paseo. Sí, sí. A tomar cañas de paseo. Claro. Tengo que sacar a la niña a tomar cañas. Sí. Pues está bien que comentes eso, porque también es muy importante... La gente que está metida en bandas y tal, tener el apoyo, ¿no? De los que tienes alrededor, ¿no? De la familia y tal. Y que... Sí, yo tengo suerte. Claro, claro. Tengo mucha suerte. Que... ¿no? Si no, no puedes. A los 15 días de nacer la niña yo ya estaba ensayando, ¿no? Hay gente que corta y igual vuelve al año o a los dos años ya cuando tal. Yo tuve la suerte que a los 20 días ya estaba ensayando. Primero sería lo laboral. Si lo laboral te permite, luego te tiene que permitir lo personal. Claro. Claro. Hay muchos factores ahí, claro, ¿verdad? Claro. Si te vas a un concierto y te dicen, no, que este fin de semana tenemos que... Claro, si te... no es que te dejen, no te den permiso, vamos, quiero decirte, pero que cada uno tiene sus cargas familiares y tiene que atenderlas también. Hay claro, que no conciliar, con claro, conciliar. Cuando eres más joven, esa es la palabra. Tienes más tiempo para todo, ¿no? Al final no tienes tantas cargas, pero ya cuando tienes una edad, pues, y hay familia de por medio también, pues hay que cumplir, ¿no? Pues entonces, bueno, ahí estamos. De eso, pues doblemente agradecido porque ya hayáis venido hasta aquí y tal, y compartir este ratito con nosotros, saber un poco más de la banda, presentar las canciones de este segundo disco, y si esto ha servido para que alguien nuevo os descubra y escuche vuestros temas, pues ahí. Señores, managers y productores, aquí estamos los matures de Laredo. Invitamos a todos los bares de Bilbao y alrededores a que nos llamen para venir a tocar. Eso, que está la cosa, ¿no? Cada vez más. Una de las mejores bandas del estado, aquí estamos, vamos, sin ninguna duda, ¿no? Le ofrecemos un directo. Esa es la actitud. A mí no me gusta mentir tampoco, ¿no? Tiene que serla. Somos claro, una de las mejores bandas del estado, sin ninguna duda, ¿no? Y el directo lo demostramos. Pues chicos, muchísimas gracias. Es que ricasco. Nando, Johnny, le dais un saludo también a Oscar Batería y Juanma. Y que nos volvamos a encontrar ya presentando un nuevo disco y si es posible en directo lo antes posible también, claro, que es de lo que se trata, que es lo que realmente le da gustillo, le da la vida, en directo, no... En directo, sí. Así que ¿con cuál nos despedimos? Pues yo pincharía Coco Loco, ¿no? Es un tema de Juanma, que habla de la depresión en un momento puntual de la vida. Y es un tema que nos gusta mucho también, ¿no? Uh-huh. Ah, pues ya por curiosidad os voy a preguntar, la última canción que está como con siglas, DSTA, que... Demencia senil tipo Alzheimer, también. Es como comentaba antes, que a Mature nos gustan las canciones con mensaje, también tenemos una canción que habla del Alzheimer. Entonces cerramos este disco con el Alzheimer, ¿no? También desde el punto de vista de una persona con Alzheimer. O sea que, bueno, pues dentro de esta... Si quieres cerrar con esa, perfecto también. Bueno, ya que has dicho Coco Loco y que estamos en sábado, bueno, aunque sí, Coco Loco, has hablado más un poco de depresión que no de... Sí. De la liberación de los fines de semana. Esa la hacemos para el tercer disco. Esa vendrá en el tercero. Eso está ya muy trillado, ¿no? El tema de... A ver, cada uno tiene un estilo de componer y reflejar las cosas que tiene en la cabeza, ¿no? Nosotros es que le damos realidad o visibilidad al mundo que nos rodea. Está bien, ¿no? Que se traten esos temas y que no todo el rock and roll sea, pues yo qué sé, de juerga... Sí, está guay salir, drogarte, beber... hablar de la resaca del día después, ¿no? Pero también hay cosas cotidianas que nos afectan. A todos nos gusta divertirnos, evidentemente, ¿no? Nosotros salimos y nos divertimos muchísimo. Y tocar... Pasamos 4 días de resaca también, como todo el mundo, ¿no? Pero también nos gusta dar un poco de visibilidad a lo que nos rodea. Tocar la fibra y cosas que son sensibles a... A eso está el rock and roll, ¿no? Claro. Para enviar mensajes. Pues muy bien, chicos. Con Coco Loco nos vamos. Es que ricasco y que nos veamos pronto. Un saludo. A Mature, adelante. Salud. Chao. ¡Yay! Y yo, por mi parte, supongo que la próxima semana, si todo va bien, volveré a estar aquí desde Irola y Ratti, Asesino el Rock and Roll. ¡Agur! Comprendo que las cosas pueden volver a empezar. Si has estado y no has vuelto, eso es porque no has llegado. Son recuerdos que me empujan una vez más. No me afectan las cervezas ni lo demás. Con mis colegas dominó la depresión y algo falla en mi interior. Con mis colegas dominó la depresión.